Ahora, lo extraordinario es que sean muchísimas mujeres. Y por si eso fuera poco, hombres y mujeres son jóvenes. Y eso lo celebro doblemente. Porque tenemos que construir una nueva generación de servidoras, servidores públicos en el ámbito de la procuración y de la administración de justicia, como debemos hacerlo en el ámbito de la administración pública en general en nuestro estado.